Pues bueno, estamos acá cotorreando en el bar de Che Garufas. Este bar también reconocido por la banda. Su nombre principalmente. Ulises Mandujano Nájera, conde de Tolán y marqués del Valle de Cintalapa. Así me llamaba yo antes, ahora me llamo Don Che Garufas porque casi nadie me reconoce por mi nombre. Incluso hay una anécdota de un licenciado que llegaba a mi negocio cuando estaba yo allá en la 11 Oriente y llegaba casi cada semana. Y un día lo vi ahí parado enfrente de aquí de la casa y dije, ¿qué andará haciendo el licenciado por acá? Ya cruzó la calle y me preguntó si aquí al lado vivía Ulises Mandujano. Le dije, no, Ulises Mandujano soy yo, el licenciado. Y me dice, puta, te vengo a romper la nariz, compadre, te vengo a embargar. ¿Cómo no voy a saber que te llamas Ulises Mandujano? Yo pensé que te llamabas José o alguna cosa de esas. Total que el licenciado se puso colorado, verde, amarillo. Estaba todo apenado porque pues no conocía mi nombre y llegaba casi cada semana. Y pues me dijo, bueno, vamos a hacer el papeleo. Ya venía con la actuaria. Hicimos todo el papeleo y me dijo, ya te voy a ver. Y llegó en la tarde y me dice, mira, aquí se trata de que vas a tener que buscar un licenciado para que te defienda porque viene esta cosa dura. Pero dice, pero no te preocupes, yo voy a ser tu defensor y yo mismo te voy a atacar, así que no hay problema. Y así estuvimos jugando como 2 años con el banco hasta que pagué la cuenta, pero se pagó lo mínimo, ¿no? Porque le hizo tanta vuelta al licenciado que se bajaron de 360 mil pesos a 100 mil pesos. Así que aquí estamos en, no es bar, sino que es restaurante y es un centro de protección contra la tristeza. Estamos aquí en la 15 Oriente Norte, 146, entre Avenida Central y Primera Norte, para todas las corrientes y todos los chavos y chavas que gusten pasar por acá a visitarnos. Tenemos un montón de cosas que muchas veces te interesan, ¿no? Yo soy originario de Tolán, pero soy conde de Tolán, marqués del Valle de Cintalapa. Tolán se llama ahora Rosendo Salazar, pero yo nací en Tolán porque así dice mi acta. Tolán está rumbo a Oaxaca, antes de llegar a Rizo de Oro, como a 5 kilómetros antes. A mano izquierda se ve un lago, una represa que hay ahí. Era Tolán, ahora se llama Rosendo Salazar por cosas del destino, que dicen que había un señor que era, en aquellos años que le cambiaron el nombre, había un señor que estaba en Hacienda y se apellidaba Salazar, nada que ver con el señor que acaba de irse, pero dijeron que tenía chance de ser gobernador y uno de Tolán trabajaba con él y le sugirió a toda la gente, ya vamos a cambiarle el nombre porque así si llega el señor este puede decir que es su familia y nos va a ayudar. Entonces le cambiaron el nombre de Tolán y se volvió Rosendo Salazar. Rosendo Salazar era un soldado que iba huyendo y murió ahí en el pueblo, un soldado meramente desconocido, ahí lo enterraron. Y por su plaquita, por su identificación, supieron que se llamaba Rosendo Salazar, pero no supieron ni para dónde iba ni qué hacía, ¿no? No sé si era del ejército mexicano o era soldado, policía, ¿sabes? No sé, sí, la cosa es que iba huyendo y además iba herido. Era cuando el tiempo de los mapaches, algo así. Así es. El Che Garufas es el nombre de un tango. Y normalmente al negocio le íbamos a poner restaurando un Che nada más. Porque allá en Coatzacoalco, donde vivíamos, a mi hijo le decían Chicuco. Estaba chico y decían los cuates que habían ido a ver una película y que uno de los chamaquitos que había salido ahí le decían Chicuco y que se parecía a mi hijo. Entonces a él le comenzaron a decir Che, Cheito, y a mí me comenzaron a decir Don Che. Entonces le íbamos a poner nada más restaurante Don Che, pero donde fui a rentar el local donde estuvimos por primera vez, se llamaba El Garufa. Entonces llegó el maestro que me estaba rentando, que me iba a rentar. Y cuando lo iba yo a borrar, me dijo, oye, ¿cómo le vas a poner? ¿Por qué le vas a borrar? Y yo, no, vamos a poner restaurante Don Che. Entonces me dice, déjale El Garufo, es de buena suerte. Y le pregunté, ¿qué cosa es eso? Me dice, es el nombre de un tango. Y me cantó la canción ahí mismo. Y entonces dice la letra, parte de la letra dice: Garufa, vos sos un caso perdido, tu mujer dice que eres un bandido. Y por ahí se va la canción. Entonces me acordé de los pachucos de México, que trabajaban como negros, porque así dice la canción: trabajas como negro toda la semana y el sábado te vestís como un doctor. Entonces me acordé de los pachucos, que eran mecánicos, albañiles y cuanta cosa de esa, pero el sábado se ponían de pipi y guante, como decía mi abuelita, y se iban al danzón y a todas esas cosas, ¿no? Entonces le dimos el don al Garufa. Y aparte de eso, pues es argentino, y el Che era argentino. Entonces de ahí nace. Y pues ha tenido suerte, porque pues ya 20 años no cualquiera aguanta. Bueno, antes jugaba yo béisbol, pero ya la edad me retiró. Y yo comencé a escribir a raíz de que... a escribir cuentos, sobre todo narrativa, porque... en este negocio viene mucho intelectual, poetas, pintores, periodistas. Y entonces yo oía allá en el negocio, oía yo las pláticas de ellos y oía yo los cuentos o las poesías que hacían. Y yo decía, puta madre, por esa madre les pagan. O por eso hacen esto. Entonces un amigo que se llama Arcadeo le digo yo, Arcadeo Acevedo, me dijo un día: oye, Che, ¿por qué no escribes lo que platicas? Y si escribes, si logras escribirlo como lo platicas, te va a salir algo bueno. Y entonces vi una convocatoria, y desde entonces me llaman escritor de convocatoria. Yo cada vez que veo una convocatoria me meto, veo cuántas cuartillas son y de qué se trata la convocatoria, y me he metido a eso. La primera convocatoria que vi se llamaba Cuentos y Leyendas del Valle de Cintalapa, y podían participar nada más los nacidos ahí en el valle. Entonces yo dije, lleno los requisitos. Y leyenda, pues yo tenía un tío que me platicaba de un señor que bajaba a sopilotes, hacía desaparecer la marimba, era como un mago, hacía cosas extrañas. Por decir algo, si alguien en las fiestas estaba tomando trago, alguien lo señalaba, porque le decían los cuates: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y señalaba al que estaba tomando, y adentro de la botella le aparecía un sapo, una culebra, un santo, y aquel pues se espantaba, ¿no? O alguien que no tomaba lo señalaba y se ponía a hacer cosas como si estuviera borracho. O si no, los campesinos muchas veces dejan los guaraches a un lado y se están tallando los talones en el piso. Entonces señalaba a los guaraches y hacía que bailaran los guaraches, y desaparecía la marimba. Y los marimberos seguían tocando y se veía la música. La gente no se veía, no veía la marimba, pero sí la música seguía oyendo. Y luego hacía bailar los sopilotes, señalaba los sopilotes y comenzaban a dar vuelta los sopilotes hasta que bajaban cerca de la marimba invisible, y comenzaban a bailar como los guajolotes. Entonces eso me había platicado mi tío. Y yo dije, voy a contar lo de los sopilotes, le dije a mi mujer. Y me dice mi mujer, pues tú ni escribir sabes. Yo voy a escribir a ver qué sale. Y me metí con la onda de meter en el mismo texto a la cocha enfrenada, a la tisigua, a los duendes, a los censos. Y el principal, se supone que la historia dice que el hombre llegó al pueblo este que no tenía ni entrada ni salida, o más que una entrada y una salida. Y todos los que entraban o salían se sabía por el ladrillo de los perros, que era un montón. Entonces, pero este señor llegó y nadie supo cómo llegó, porque no ladraron los perros. Y cuando lo vieron, era un tipo barbado, grande, güero. Y luego le cayó bien a la gente y pidió quedarse ahí, porque dijo que su carruaje estaba averiado. Entonces, al ratito ya estaba jugando pelota con la gente del pueblo. Llegó exactamente una semana después de la ceniza, de que cayó ceniza. Entonces un señor le gritó: ¡órale, don Cenizo! Y se le quedó el nombre de don Cenizo. Y él es el que da pie a mi libro, que se llama Don Cenizo y 12 más. Porque comienza a hacer cosas extrañas, cosas raras, ¿no? Por si algo, tenían hambre la gente y les dijo que se juntaran el domingo, porque ya no había vacas, ya no había gallina, todo se había vuelto lodazal por la ceniza que había caído. Y ni podían salir de Tolán porque los caminos se habían tapado. Entonces él les dijo que iba a haber censos. Entonces los censos eran manadas de animalitos como entre jabalí y coche de monte. Aquí en el zoológico hay. Entonces andaban manadas de 300, 400 animalitos de esos. Y el más chiquito era el más viejo y era líder. Entonces, y decían que cuando le pegabas al líder, lo tumbabas al líder por decir algo, le pegabas un balazo o lograbas pegar con una piedra, se hacían mensos o sonsos los censos, válgase la redundancia, y comenzaron a dar vuelta alrededor de ellos. Entonces don Cenizo dijo que iban a haber censos para todos. Entonces le avisaron a los pueblitos, a las colonias cerquitas que estaban de Tolán, y ese domingo comenzó a llegar la gente, y comenzaron a decir la gente, los del pueblo, puta madre, velo, tanta gente está viniendo, vos ni cuando las fiestas. Dice, puta, don Cenizo nos está agarrando de pendejo, que los censos también se han de haber muerto. Y entonces vieron a don Cenizo que estaba arriba donde está ahorita la capilla de la Virgen, haciendo señas, extrañas señas hacia el sur, hacia la finca La Valdiviana. Y todos lo veían, velo, don Cenizo está bien bolo, vos, allá está arriba, ve. Entonces vieron que del lado del sur, que era la explanada que llegaba hasta la finca la finca La Valdiviana, comenzó a verse una nube de polvo de ceniza, como si fuera a caer un porrazo de agua. Y los vieron entrar por donde está la represa ahorita. Eran 13 manadas de censos con sus 13 líderes. Entonces los censos comenzaron a dar vuelta en el parque, en lo que se llamaba parque, era un pedazo de terreno baldío. Comenzaron a dar vuelta ahí, y don Cenizo bajó del cerro, cruzó la manada de censos, se metió hasta el centro, los 13 líderes se fueron y se echaron a sus pies. Y entonces dicen que don Cenizo estaba llorando cuando dijo, maten todos los que puedan porque en una hora se van. Y como dice la canción, comenzó la gran masacre. Tolán y su gente y sus alrededores comieron carne de censo durante 3 meses y todavía les sobró carne. Ese es el primer prodigio que hace don Cenizo. Luego se mete con la tisigua, porque la tisigua está volviendo locos a la gente, a los chamacos jóvenes, porque los enamoraba, pero era un alma en pena, ¿no? Entonces don Cenizo le paga con la misma moneda, lo enamora, la enamora, y la tiene un mes ahí en el pueblo, y después la ven que va no caminando, sino flotando, y va como loca. Y uno dijo, don Cenizo le pagó con la misma moneda, la volvió loca de amor. Don Cenizo era el mago, el héroe del pueblo, ¿no? Y hace un montón de cosas. La cosa es que cuando la fiesta del pueblo ya, que llegan las mujeres más guapas de la costa y de los altos, llegaron 3 hermanas de la costa que gozaban de fama de ser las más hermosas, y cuando estaban paradas, sentadas para fungiendo como madrinas para el baile, don Cenizo sintió el delirio del amor por una de ellas, por Petrona. Y cuando reaccionó, ya estaba Petrona bailando con otro aventurero que había competido con los hermanos de las hermanas estas, que también eran buenísimos para los gallos, para las carreras de cintas y todo. Y todos se ganaban, y aparte se ganaban el respeto de la gente, porque también sabían pelear y sacaban la pistola, pero también sacaban la guitarra y acompañaban y enamoraban a la mujer más impasible. Entonces cuando reaccionó don Cenizo, ya estaba bailando con el otro hombre, con el que se terminó casando a los 6 meses. Pero entonces don Cenizo comenzó a hacer, para llamar la atención de Petrona, que así se llamaba la dama, comenzó a desaparecer la marimba, lo que les platiqué al principio. Pero ella nunca los vio, nunca vio la marimba invisible, nunca vio a los opilotes, nunca vio a los que se le aparecía el trago. Ya estaba ciega de amor por estaba ciega de amor por don Jesús. Y entonces don Cenizo bebió trago como loco durante 5 días de la fiesta. Y dicen que lo vieron, toda su arrogancia y donosura había desaparecido. Pero don Cenizo hizo, aquí sí que don Cenizo ladró como perro, cacareó como gallina, se arrastró como culebra y lloró como hombre por tan imposible amor. Y entonces lo vieron que se metió al monte borracho, y dicen que ahí del monte salió un cohete como esos de chapa de corzo, y nunca lo volvieron a ver. Hay muchos que todavía lo recuerdan, pero si ustedes le preguntan a doña Petrona por don Cenizo o por los sopilotes, ella va a decir lo mismo: nunca lo vi, ni a él, ni a sus mentados sopilotes.